Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 28 del mes de abril del año 2014 y estoy con Javier Ruiz, que es director de inversiones de Metagestión. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal todo? Pues encantado de tenerte y te agradezco que hayas aceptado la invitación porque estuviste hace unos meses, creo ya. Sí, a principios de enero. En el Instituto Juan de Mariana con una conferencia que, por cierto, llenaste y aquello estaba a rebosar. Sí. y oye, nosotros encantados. Súper expectativas al final, sí. Totalmente. Fue una gratísima sorpresa, ¿no? Porque siendo un tema tan especializado como las inversiones, no esperábamos que pudiera congregar a la multitud que congregó, ¿no? Y todos venían a escucharte hablar de los errores que nos hacen peores inversores. Entonces, cuando publiquemos esta conversación en Libertad, incluiré un enlace a ese vídeo para que lo puedan ver los oyentes que lo deseen. Hoy te he invitado a que hablemos en términos un poco más generales de las trampas psicológicas, de cómo nos engaña nuestro propio cerebro o nuestra forma de razonar, sí. Que nos pueden hacer malos inversores o equivocarnos. Yo creo que a veces no solamente en las finanzas, sino en todo en general, ¿no? Al final lo bonito de lo que tú comentas, ¿no? De las trampas psicológicas, es que no solo tiene aplicación para las inversiones. De hecho, en los libros así más importantes que se han escrito de estos temas, por ejemplo, Kahneman, que es al final el autor más conocido. Daniel Kahneman, ¿qué libro recomiendas de él? Bueno, el más conocido, que es el que yo conozco, Pensar Rápido, Pensar Despacio. Bien. Que ahí utiliza al final muchos ejemplos que tienen aplicaciones a las inversiones, él utiliza algún ejemplo, pero en realidad los ejemplos, la mayoría que él utiliza, no son del campo de la inversión, son de cosas del día a día, pero uno se da cuenta que eso va teniendo aplicaciones a otros campos, por ejemplo las inversiones. Dentro de psicología financiera, un autor que, por ejemplo, si se ha centrado exclusivamente en este campo sería James Montier, que él sí que es un inversor value, y que defiende que hay que conocer mucho todo el tema de la psicología financiera para ser mejores inversores, y también ha escrito un libro bastante conocido que en inglés se llama El pequeño libro de la psicología financiera y que creo que está en español, pero no recuerdo ahora mismo su título, pero creo que sí que está también. ¿Esto es un campo que estudian economistas o psicólogos o quiénes son los autores los escritores que se acercan a este asunto? Antes era sobre todo el tema de los psicólogos, ¿no? De hecho, Kahneman es psicólogo, no es economista, y fue el primer premio Nobel de economía no economista. Lo que pasa es que en los últimos 20 años se ha dado cuenta la gente que tiene muchísimas aplicaciones a la economía, porque al final los modelos tradicionales eran mucho de utilizar expectativas racionales, de asumir que el hombre es todo el rato racional cuando toma decisiones, y al final pues todos nos damos cuenta en el día a día de que no es así. Entonces, ¿Cómo que no es así? Es decir, si no somos racionales, entonces ¿qué somos? ¿O cómo tomamos las decisiones? Bueno, somos humanos, no somos máquinas, y al final los modelos económicos están asumiendo que somos máquinas, que siempre elegimos A por encima de B, cuando a veces no es así, que tenemos consistencia en nuestras decisiones, cuando también se ha demostrado que dependiendo de las circunstancias, pues lo que a priori tendríamos que elegir, por esa presión de ese momento, o cualquier otra circunstancia, nos hace elegir lo contrario. Pues cosas así, pues va demostrando eso, que el ser humano al final, pues es eso, el ser humano y no es una máquina como estamos asumiendo. Que somos falibles, ¿no? Tú dirías que no es falible la palabra, yo sí, creo. Sí, no somos infalibles, es decir, cometemos errores. Simplemente no somos tan predecibles, o somos predecibles irracionalmente, como dice Dan Ariely, por ejemplo, otro que le gusta mucho el tema. Dan Ariely, predecibles irracionalmente, que parece paradójico eso, ¿no? Efectivamente, pero al final va un poco todo esto de las trampas psicológicas. Vemos que hay consistencia en el tema de las trampas, y a la hora de invertir hay muchísimos ejemplos que luego comentaremos de trampas que se van repitiendo y que al final uno se da cuenta que las comete él, aunque las conozca, aunque bueno, una vez que las conoces intentas buscar herramientas o alguna manera de evitarlas. Pero hablando con la gente uno se da cuenta que todo el mundo suele caer en lo mismo y al final es por eso, con nuestra forma de pensar. O sea, que nuestra forma de pensar, tú dirías que tenemos que ser, tenemos que ponerla, tenemos que cuestionarla o estar al tanto de que nuestro cerebro nos puede engañar o presentarnos como convincentes e infalibles, quizá, razonamientos que no lo son tanto. Yo creo que viene también un tema de la biología y de la evolución, que es lo que cuenta Kahneman en el libro que comentábamos antes de Pensar Rápido y Pensar Despacio. El ser humano, al final, antes de ser el hombre tan racional que es a día de hoy, pues al final el hombre que vive en la prehistoria poco más que como un animal. Entonces, en aquella época, lo que uno necesitaba era tener mucho más instinto que parte racional, que es lo que dice él, de que el cerebro al final tiene como dos partes, ¿no? Es decir, la parte 1 y la parte 2. La primera parte es eso, más impulsiva, es cuando notas un peligro, pues salir corriendo y no pensar si realmente hay un peligro o no. Es decir, prefiero equivocarme y no morir, que era lo que pasaba en aquella época, a quedarme quieto a ver si el animal me va a atacar y morir en el intento, ¿no? Mientras que la otra parte del cerebro es todo lo contrario, es de más racional, pero te tienes que sentar para que se ponga a trabajar. ¿Qué pasa? Pues que al final en algunos campos, como el de las inversiones, nosotros necesitamos que nuestro cerebro se ponga a trabajar, necesitamos sentarnos y esforzarnos, pero en ese campo en el que se mueve, en el que interactúas con otras personas, en el que tienes que realizar un esfuerzo y demás, en vez de funcionar la parte que necesitaríamos que funcione, tiende a imponerse los impulsos. El típico de está bajando un valor y lo primero que hago es sentir miedo de estoy perdiendo dinero, ¿no? En vez de ponerte a trabajar y pensar, bueno, hay algo que haya cambiado con esa caída para ponerme nervioso, pero la primera reacción siempre es que no me gusta que el precio de la acción esté bajando. Pues es porque el instinto me está diciendo, eso es malo. Pero tú, sin embargo, tienes que sobreponerse a eso y ver lo que hay detrás. Es un poco por ahí. O sea que lo que vamos a discutir, en torno a lo que vamos a conversar a continuación, va a resultar eminentemente útil a aquellos que, por ejemplo, inviertan en bolsa, compren valores, claro, o miren las cotizaciones porque están pensando en comprar un valor u otro, ¿no? Aunque, bueno, yo intentaré también, en la medida de lo posible, llevarte a trazar paralelismos con otros ámbitos, digamos, del día a día, por ejemplo, no sé, una compra de un inmueble o algo así, porque seguramente habrá sí, similitudes, ¿no? Al final es el cerebro humano que funciona en entornos muy parecidos. Vale, pues fenomenal. Si te parece, he confeccionado una lista de trampas psicológicas y vamos a ir repasándolas una a una y tú nos explicas y nos comentas. La primera es la aversión a perder. Es decir, queremos ganar, no nos gusta perder. ¿Y cómo eso puede ser una trampa psicológica? Al final hay bastantes experimentos que han demostrado, primero, que existe esto de la aversión a perder, porque intuitivamente sí podemos pensar lo que decíamos antes, está bajando el precio de un activo que tengo en cartera, y no me gusta, lo paso mal, pero ¿cómo lo cuantificas, no? Pero bueno, a lo largo de estos años se han hecho muchos estudios. Hay uno muy, muy sencillo, un ejemplo que se hizo en una clase en Estados Unidos, de preguntarle a la gente cuánto habría que pagarle, o cuánto, mejor dicho, cuánto tendría que ganar para participar en un juego en el que tendría 50% posibilidades de perder todo o 50% posibilidades de ganar algo. Entonces, la gente tendría que decir ese algo cuánto sería. Participando en un juego, por ejemplo, con un dólar. Pues entonces la gente, de media más o menos, demandaba $2 de ganancia para participar en el juego. Es decir, ponderaba las pérdidas el doble de lo que le gustaban las ganancias. O sea, que tenemos más miedo a perder que... Eso parece que es como el doble de miedo a perder o de aversión a perder que la satisfacción que tenemos por ganar. Eso sí, o sea, que tenemos más miedo a perder que emoción por ganar. Nos parece, en la balanza, digamos, me duele más, con más fuerza, me motiva con más fuerza el no perder que el ganar. Eso es, ¿y en qué se traduce eso? ¿Qué es lo interesante? Pues a la hora de sufrir esto, nos afecta pues cómo operamos con nuestra cartera de valores, por ejemplo. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que parece contraintuitivo por lo que acabo de decir. Pues cuando está perdiendo con un valor, lo ignora, mira para otro lado. Cuando está ganando a lo mejor un 20%, un 30%, dice, uy, voy a venderlo para quedarme con esto en el bolsillo. Al final, ¿qué pasa? Que la cartera que va teniendo la gente está llena de valores que están perdiendo dinero, a lo mejor unos de manera justificada, otros no, y va vendiendo valores que van ganando dinero. Bueno, eso parece... Es decir, si yo tengo, por ejemplo, imaginémonos que he comprado Coca-Cola, y Coca-Cola está bajando, tú sugieres que, como yo me he comprometido con Coca-Cola porque lo he elegido, miro para otro lado. Le doy como más oportunidades, ¿no? Porque me quiere reconocer a mí mismo que estoy perdiendo. De hecho, es otro efecto psicológico que se llama como compromiso con la inversión, que es justo lo que estás comentando tú, que está demostrado que la gente, cuando va a apostar en Reino Unido, con la carrera de caballos, el momento de hacer la apuesta psicológicamente está más comprometido con eso que acaba de hacer que un minuto antes de hacer la apuesta. Porque internamente nos comprometemos con la decisión que tomamos. Es un poco lo que está pasando aquí. Ajá. Y entonces eso supondría que yo miro para otro lado, si Coca-Cola está bajando, no me reconozco a mí que he sido una mala inversión. No nos cuestionamos que haya sido un error. Ajá. Como he tomado esta decisión, internamente como que lo aguantas. Sin embargo, el valor que va ganando, dice, bueno, eso mejor me vale pájaro en mano, pues lo vendo. Y lo vendo rápido. Y lo vendes rápido. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que también hay muchos estudios de estos. Que la gente de la calle, un inversor profesional o los peores inversores profesionales, tienden a tener un ratio de 2 veces de valores perdedores versus valores que van vendiendo compradores. O sea, ¿los aguantas más tiempo en tu cartera para darles una oportunidad? Mientras que un inversor profesional que lo hace bien, un valor perdedor, si localiza rápido porque está perdiendo, si hay un error de inversión, cierra pérdidas y nos anda con chiquitas. Al final no hay que tener cariño al valor, digamos. Si te has equivocado y ya está. Y los ganadores, si todavía tienen potencial, ¿por qué vas a venderlo? O sea, esto es un poquito conecta con eso que he oído yo, de que la gente deja correr a sus pérdidas mucho y corta rápido a los que corren mejor, sí, a los que están ganando. Este es el efecto, que tiene también un nombre que es efecto dotación. O algo efecto así. Dotación. Y claro, lo contrario es lo que hay que hacer, pero cuesta hacerlo. Es decir, no, tú deja que corre el que va ganando y corta rápido al perdedor. Pero y no dejes que te... Bueno, corta rápido al perdedor, aquí bueno, ya nos metemos en estilo de inversión. Sí, ¿no? Pues vale. Depende de si ha cambiado algo en la tesis de inversión, ¿no? Si yo estoy en una compañía en la que estoy seguro que vale mucho más, si hay un momento de mercado a la baja y mi valor está cayendo, pero no hay nada que justifique ese movimiento, yo sigo tranquilo, no voy a vender. Pero claro. Bueno, al final hay que aislarse un poco y analizar cada situación. Claro, porque tú, esto no lo hemos dicho al principio de la conversación, Javier Ruiz es un gestor de valor, gestor value, y yo entiendo que cada vez que tú compras una empresa... es porque has hecho unos análisis previos que es una decisión muy meditada y tú confías en tus criterios y hasta que nada surja que evidentemente la foto haya cambiado, tú allí te comprometes. Si no hay un cambio de tesis de inversión, claro, nosotros no hacemos nada. O si el precio empieza a subir mucho, se acerca al precio objetivo, encontramos otras oportunidades, entonces... Pero tiene que haber algo de eso para que nosotros hagamos un movimiento en cartera. De hecho, el otro día nos reíamos mi compañero Alejandro y yo porque llevamos 3 meses sin hacer una operación en el fondo, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Pues qué aburrido, ¿no? Los brokers no comen con nosotros mucho. No, para nada. Desde luego no les hacéis muy ricos. Oye, pero vamos a ver, pongamos que una persona que escucha esta conversación es alguien que invierte en bolsa pues porque por el sentimiento general de que tal empresa es buena y hay que comprarla. Se lo ha dicho su cuñado a lo mejor. Claro, esa persona no tiene el análisis detrás que tienes tú. ¿Tú le recomendarías, creo que en primer lugar, no hacer eso, no invertir con eso como criterio, pero si una vez lo ha hecho, ve que la cosa está mal, que se vaya? Es decir, que... Es que primero uno tiene que ver si tiene o no capacidad para decidir si está preparado para invertir en esa empresa. Ajá. Es decir, para analizar una empresa no es nada sencillo. Te lo digo porque lo que quiero, ya contigo es otro de los invitados con los que he hablado de este asunto, que la bolsa no es un casino. Para nada. O no tiene por qué serlo, pero esa es la percepción general, ¿verdad? Pues porque la gente al final invierte con la idea de que tiene que adivinar o anticipar qué va a hacer la bolsa. Pero nosotros somos de la opinión de que es imposible anticipar o adivinar eso. Señores y señoras, un profesional dice que es imposible adivinar lo que va a hacer la bolsa mañana. Claro, eso es como una apuesta, sube o baja. Nos pasa muy a menudo de clientes que llaman, oye, ¿qué esperáis para hacer la bolsa? O de aquí al año que viene, ¿no? O para este año, lo típico del rally navideño, que siempre en diciembre los periodistas empiezan a llamarte y te dicen, va a haber rally navideño. Yo no tengo ni idea. Si no tenéis una bola de cristal. Es que nadie la tiene, ni qué va a hacer la bolsa ni nada. Y es que me da igual. Es que no tengo por qué saber qué va a hacer la bolsa para hacerlo bien. Yo lo que único necesito saber es, ¿vale más las empresas que tengo en cartera o no valen más? En función de eso, estoy más tranquilo o menos. Si el potencial de mi fondo o de mis fondos se van viendo reducidos, entonces me pongo más nervioso. Si cae la bolsa, nosotros vamos un poco al revés que el mundo. Estamos más contentos porque hay más potencial de subida para nuestras empresas. Sí. Un poco... A la gente le choca, ¿no?, que digamos estas cosas, pero es la realidad. Muy bien. ¿Algo más sobre la trampa de la aversión a perder? No, lo importante al final es esto, ¿no? Que hay que tener estómago, olvidarse de un poco el corto plazo y lo que hacen los números y centrarse en lo que uno controla. Uno no controla el precio de la acción, uno controla su análisis sobre esa empresa. Uh-huh. Entonces, si nada ha cambiado, uh-huh, hay que olvidarse del precio de la acción. Bien. Normalmente hay que mantener las inversiones si no hay nada así exagerado media 3-4 años para que se traduzca en inversiones rentables y que alcance su potencial. ¿3-4 años? ¿Tú lo consideras un medio plazo? Suele ser de media. No, no. Para nosotros no invertiríamos en bolsa si no fuera mínimo 5-7 años, ¿vale? Muy bien. Pero normalmente de media sí que es verdad que se suele rotar la cartera cada 3-4 años. Suelen aparecer oportunidades mejores, digamos. Muy bien. Muy bien, yo creo que son consejos tremendamente útiles los que estamos escuchando aquí. ¿Te parece? Pasemos al segundo de estos errores o trampas psicológicas, sí, que nos tiende el cerebro, que es el exceso de confianza y optimismo. Esto pasa un poco más nos pasa más a los profesionales de la industria. Pasa que eso tiene impacto luego también a la hora de la gente que sigue análisis de los expertos. Claro, es que os siguen a vosotros. Los expertos dicen que las cosas van bien, que hay que apostar por renovables o por bancas o inmobiliarias, no lo sé. ¿No? La gente lee el periódico, lee el Expansión o el 5 Días, esperando que les digáis a los expertos o que se diga, pues, sí, se tienen que invertir. No es solo la bola de cristal que va a hacer la bolsa, sino en qué valores hay que estar. Efectivamente. Sí, bueno, ¿qué van a hacer? Yo entiendo que las tertulias de finanzas y de economía en la radio pues siempre tienen un analista que dice, pues yo no estoy muy seguro por este valor, pero sí por el otro. Yo recomiendo mantener, recomiendo vender. Sí, sí. Claro, ¿no? Que habría que ver 3 meses siguientes lo que vuelva a decir esa misma claro, persona. Claro, claro, pero bueno. Bueno, lo del exceso de confianza va sobre todo con los analistas y los gestores, aunque bueno, hilando un poco con otros campos, ¿no? Que como comentamos al principio. De hecho, los primeros experimentos de este sentido se hicieron, pues, ejemplos tan chorros como el de una persona o agente que conduce un coche y se le pregunta si se considera mejor conductor que la media. Entonces, claro, te encuentras con que el 75% o el 80% de la gente te dice que sí, cuando obviamente eso es imposible. Es imposible. Bueno, pues eso pasa también en la industria de la inversión. Al final, le preguntas a los analistas cómo de seguros están con su precio objetivo, con los números que hacen. Pues están muy, muy confiados cuando está demostrado que se equivocan sistemáticamente. ¿Qué problema hay? Que si esto lo hilamos con que al final el ser humano suele ser, la mayoría de la gente suele ser muy optimista, pues al final es algo sano, ¿no? En nuestro día a día sí que es sano ser optimista. Pasa que en esta industria es mejor ser pesimista, pero no pasa lo contrario. Si uno es muy optimista, además, tiende a inflar los números. Ya no es que tengo mucha confianza en mis números, es que encima los inflo demasiado. Con lo cual, siempre se suelen equivocar, está demostrado los analistas, al alza en sus estimaciones. Con lo cual, la bolsa siempre, con esos números, parece que está más barata de lo que realmente está a nivel agregado. Es uno de los problemas que hay. Bueno, te escucho y me viene a la cabeza pues quien quiera emprender un negocio, es decir, hay un riesgo de que uno se pinte la escena demasiado bonita, ¿no? Porque confía mucho en sus posibilidades, tiende a quizá mirar lo que confirma, bueno, eso es sesgo de confirmación, claro, también, ¿no? Hombre, pero confirma eso, es otro de los importantes, ¿no? Explícanos, por favor, qué sería ese sesgo de confirmación, porque... El sesgo de confirmación es al final la tendencia que tenemos todos, y yo el primero, porque este yo creo que es el que más sufrimos todos los inversores, de quedarnos con la información que confirma la tesis que tenemos nosotros a la hora de invertir. A lo mejor estamos en una compañía tipo Apple, no la tenemos en cartera, pero bueno, me ha venido esa idea a la cabeza, ¿no? Y yo tengo una tesis de inversión, pero alguien publica un artículo, van saliendo noticias, que a lo mejor apuntan en otra dirección. Pero yo me quedo justo con la única frase de todo el informe que apoya mi tesis, por eso el sesgo de confirmación. O me quedo con la gente que opina como yo, pero ignoro la gente que opina lo contrario. O sea, que yo, por ejemplo, si dijera que ahora mismo en España tengo yo la impresión, ¿vale?, como ciudadano de a pie, de que los pisos están bajando y de que el mercado está ahora bajando. El sesgo de confirmación sería que yo no voy a buscar ni a ahondar en informes que puedan demostrar que todavía no ha tocado fondo, claro, que todavía queda mucho por bajar y que quizá no sea un momento para comprar, claro, sino que me centro en aquello que me confirma lo que yo mi creo. Impresión. Eso es. Entonces, bueno, eso también es muy peligroso porque uno se está engañando y, de hecho, lo que habría que hacer es justo lo contrario. Lo que hay que hacer cuando uno tiene una, en el caso de la bolsa, una idea de inversión, es buscar todos los errores o cosas que se le hayan escapado para ver si está cuestionando sus números. Nosotros siempre intentamos ser lo más pesimistas posibles a la hora de hacer nuestro análisis y buscar todo lo que puede salir mal. Porque si al final encuentras muy pocas cosas o casi nada, entonces estarás más seguro de esa inversión. Entonces, un poco hay que hacer lo contrario, ¿no?, de lo que te dicta la cabeza. O sea, que no es cuestión de prudencia, sino es ir a encontrar y a sacar, a desenterrar todo lo que pueda rebatir tu... Bruce Berkowitz, que es un inversor muy famoso, Value, él dice que la estrategia que él sigue es matar a la compañía. Él intenta matar su tesis de inversión continuamente. Entonces, va buscando todas las debilidades que pueda encontrar e intenta ver si realmente eso cuestiona o no su tesis de inversión. Es un poco lo que deberíamos hacer todos. Vale, es un trabajo muy duro. Claro. Porque primero tienes que cuestionarte a ti, que es lo primero que más nos cuesta a todos, claro, Y luego que lleva el esfuerzo de que tú has hecho un trabajo anterior y ahora estás intentando tirar a la borda todo ese trabajo que has hecho. Eso también nos cuesta. ¿Piensas tú que una persona, por ejemplo, fuera del ámbito de las inversiones, uh-huh. imagínate que alguien decide montar un negocio o cambiar de trabajo porque en tal sector hay más perspectivas laborales, mejores sueldos? También puede pasar. Es decir, yo me hago una película, una foto que me muestra que en ese sector hay más oportunidades y voy a ganar más dinero y se están abriendo con más empresas, pero... ¿Cuánto has ahondado tú en eso realmente para confirmar con cifras que al final que esa es tu, que esa es la verdad, ¿no? Sí, o es una mera impresión que tú quieres creer y por tanto pues solamente escuchas los testimonios que te lo confirmen. Al final uno tiene como memoria selectiva, ¿no? Sí, va quedándose lo que le interesa. Memoria de atención selectiva. Muy bien, muy bien. Y lo hacemos todo el tiempo. Sí, sí. Nos engañamos de esa manera. Pero porque es como un mecanismo de defensa, yo creo, al final. Entonces uno tiene que superar esa barrera defensiva que nos pone nuestro cerebro. Que lo que decía antes, para el día a día, para ser más feliz, está muy bien, pero para este tipo de trabajo, para mover nuestro dinero, no va tan bien. Claro, ¿no crees que eso resulta difícil porque exige paciencia? Y creo que el hecho de encontrarse en un momento en que uno quiere y desea tomar una decisión, le invita a tomarla lo antes posible para satisfacer esa comezón, esa que te quema por dentro. No quieres mantenerte por más tiempo que es necesario, en el lugar en que estás a punto de decidir algo. No, venga, decídelo y tira para adelante. De hecho, hoy estaba leyendo un informe que escribió Michael Magusin, que es otro gestor muy famoso, Value Investor, que le gusta psicología financiera, un artículo escrito en el año 2011, uh-huh. y que comentaba que, claro, que nos pasa muchas veces que tendemos a asociar el esfuerzo uh-huh. con actuar, uh-huh. con movernos. Entonces, claro, si buscamos premiar el esfuerzo, la gente se siente obligada a tomar una acción. Entonces, a la hora de gestionar, por ejemplo, un fondo, lo que hablamos de invertir, quedarse quieto, mover la cartera o no moverla, pues uno se siente psicológicamente mal por no mover la cartera. Y dice, joder, es que no, parece que no estoy trabajando. Claro, ¿no? Nuestra forma de verlo es la contraria. Cuanto menos muevo la cartera, es mejor porque más sólida es. Oye, nosotros estamos continuamente mirando ideas de inversión para que entren en el fondo. Si no consigo que esas ideas de fuera entren, porque la cartera que tenemos es la más sólida que encontramos. O sea que reivindicamos el valor de la inacción y del estar en la barrera meditando o habiendo meditado. Claro, pero es inacción relativa. En realidad yo estoy actuando, pero no estoy moviendo mi cartera. Yo estoy buscando continuamente nuevas ideas de inversión. Es inacción de no me siento obligado a mover continuamente mi cartera. Hasta que no tenga yo todas las piezas que me indiquen qué es lo correcto. ¿Qué pasa? Que la gente desde fuera dice, este tío parece que no trabaja, ¿no? Que hace una gestión pasiva. Sí. Y es como, ¿por qué voy a premiar a alguien que hace una gestión pasiva? Claro. Lo que dice Warren Buffett, ¿no? Del bateador que le están diciendo todo el rato, batea, batea, ¿no? Y hay que esperar a la bola buena. Entonces, la gente se siente presionada a batear todas las bolas que llegan. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro de los efectos que podemos comentar es el llamado efecto ancla. ¿Qué tiene que ver con los barcos o por dónde la metáfora marina por dónde llega? Bueno, no sé si tiene que ver con los barcos o no. Y el barco se entiende poco. Pero va un poco con... El efecto ancla hace referencia a cuando nosotros utilizamos algún número que en realidad no debería aportarnos nada como referencia a nuestras decisiones, ¿no? Pues bueno, se utiliza ejemplos psicológicos también de preguntarle a una persona, dime tu DNI, y luego hacerle una pregunta, o dime, mejor dicho, las tres últimas cifras de tu DNI. Y luego preguntarle cuánta gente piensas que en el pueblo X tiene acceso a la televisión. Y normalmente el número que da esa persona, aunque no tiene remotamente ni idea, va a estar muy cerca de esas tres cifras que he cogido de su número. No me digas. Porque psicológicamente tenemos a utilizar referencias cuando no sabemos que de qué fuente tirar, ¿no? Entonces utilizamos referencias que, aunque en realidad no aportan nada, pues estamos más cómodos utilizándolas. El tema de la bolsa, ¿qué nos lleva a eso? Pues bueno, si abrimos los periódicos todos los días, siempre estamos como, el IBEX ha perdido la barrera psicológica de los 10.000. Los famosos 10.000. ¿Qué más da? Es un número, no aporta absolutamente nada. Más allá de que son los 10.000, es un número redondo. Pero psicológicamente, nos gusta utilizarlo en referencia. Ajá. Pues eso pasa también con la vivienda. El precio de la vivienda ha caído un 38% desde los máximos de 2007. ¿Por qué utilizamos la referencia de los máximos? ¿No? A lo que habría que preguntarse si está barato en relación a lo que debería valer, no cuánto ha caído desde máximos. Claro, pero el cerebro, digamos, que toma ese atajo porque quizá es más fácil que averiguar lo que debería valer realmente. Claro. Entonces... De hecho, bueno, las trampas psicológicas en su mayoría lo que hacen atajos. Son atajos mentales para no tomar la decisión difícil de sentarme y hacer mi análisis, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo de efecto ancla un poco más rebuscado, pues utilizo la percepción que tiene el mercado de una empresa yo no hago mi análisis y tengo esa referencia, ese ancla, Microsoft, que es una de nuestras inversiones más fuertes, ¿no? Los últimos 10 años, o los últimos 5, con la llegada de los smartphones, las tabletas, pues todo el mundo tiene la percepción de que Microsoft se ha perdido esa ola. Que eso está ahí, se lo ha llevado Apple, se lo ha llevado Samsung. Pero uno hace los números de Microsoft y ve que sus ventas han ido creciendo todos los años un 6-7%, porque al final tiene el Office, tiene el Windows, que son excelentes negocios y productos, ¿no? Pero psicológicamente uno miraba, o la gente que analizaba la compañía, si no se cogía análisis de Goldman Sachs o de otras entidades, pues veía que los números que ponían iban por un lado, pero el análisis daba a entender como que era una compañía que se había perdido toda la ola tecnológica y que no había que estar ahí. Pero los números te decían lo contrario. Entonces, era una referencia un poco diferente. En vez de un anclaje de un número, era un anclaje de la... De una reputación o claro, una... Ahora, una imagen que se ha hecho la gente. La imagen, por ejemplo, a mí me suena aquí en España la imagen de la banca. O el BBV, el Santander, valores seguros, que si no sabes qué comprar y quieres estar en bolsa, compra Santander, por ejemplo, ¿no? Todo el tema del dividendo, que si quieres luego comentamos. Efectivamente, los dividendos, sí, habla, porque yo sé que mucha gente utiliza eso como criterio de inversión, ¿no? Es que reparten buenos dividendos. Es como asocio que el pagar buen dividendo es una buena inversión. Sí. Cuando no tiene por qué ser así. ¿Por qué menos. No? De hecho, muchas veces pasa lo contrario. ¿Por qué? Sí, es decir, si el comprador, o sea, el accionista... recibe algo a cambio, es decir, le da un dinero, pero claro, recibe lo que la gente tiende un dividendo, que es cash, es efectivo, claro, pero se la va gente, a su cuenta. La gente tiende a olvidar que hay una inversión, que es el principal de la inversión, que ese es el grueso, de son las acciones que ha comprado. Entonces, la mayor parte de rentabilidad que uno va a recibir es por cómo lo hagan las acciones, no por el dividendo que vaya a recibir. Entonces, el criterio de mirar si el dividendo es alto o no, solo debería utilizarse si esa empresa ya no puede hacer nada con su efectivo o con lo que va generando de caja con su negocio. Es decir, nosotros siempre decimos, aquí nos desviamos un poco, pero si te parece, creo que es interesante. Venga. Que es un poco el tema de la gestión de capital que hace las empresas, ¿no? El equipo gestor es de las empresas. Entonces siempre decimos que lo primero que tiene que hacer un equipo gestor es ver si tiene que hacer inversiones en su propio negocio para aumentar o mantener las barreras de entrada contra los competidores. Después, una vez que tienes cubierto eso, es pensar si puedes hacer inversiones para expandir tu negocio, geográficamente o nuevas líneas de negocio que aporten valor. Y ya lo último es, si tengo todo eso cubierto, es que hago con mi dinero que me sobra. Puedo recomprar mis acciones si creo que están baratas, o si mis acciones ya no estimo que estén baratas, pues entonces ya se lo doy a mis accionistas ese dinero, porque ellos podrán invertir en otro lado y obtener mejores rentabilidades que si yo lo guardo para mí. Pero si la empresa va a generar mejoras de su barrera de entrada, el negocio es muy rentable, pueden expandir negocio, todo eso se va a traducir en una subida del valor de la empresa y del precio de la acción. Eso es lo que buscamos como accionistas. El dividendo tiene que ser la última alternativa y lo que me tiene que decir es que esa empresa le sobra el dinero y ya me lo da a mí para que yo lo invierta en algo más rentable. Lo que pasa es que la gente, y las empresas lo saben, piensa lo contrario, piensan que su rentabilidad es el dividendo y lo otro como que se olvidan, cuando en realidad es lo más importante. Entonces se tiende a premiar a una empresa que pague el dividendo. ¿Y qué pasa? Pues al final el Santander de turno, el BBVA de turno, el Telefónica de turno lo sabe. Claro. Y mantiene como sea un dividendo elevado, aunque eso le cueste una mala gestión de capital. El tema de los bancos, por ejemplo, o las ampliaciones de capital que llevan haciendo desde el año 2007 para mantener el dividendo. La gente no es consciente de que le están pagando el dividendo por un lado, pero como amplían el número de acciones los bancos, le diluyen como accionista. Y eso el precio de la acción sí que lo va recogiendo y va cayendo cada vez más. ¿Para qué quiero un dividendo? Si luego cuando yo rescate mi dinero de las acciones va a valer menos. Pues la gente eso lo tiende a olvidar, es lo más importante. Y esto es una consecuencia de ese efecto ancla que comentabas antes. Está indirectamente relacionado, ¿no? Tengo una imagen de que el dividendo es lo importante y lo tomo de referencia cuando no debería ser una referencia válida. Muy bien, muy bien. Pues es muy común lo que comentas, ¿eh? Porque yo sí he oído a muchos compañeros, amigos, que te dicen, no, es que paga un buen dividendo, pero claro, te quedas así como... Claro, es que eso no es un criterio de inversión, ¿no? Claro, para mucha gente lo es, para un profesional ya veo que evidentemente no. Pero es que al final lo que hablamos de los atajos, al final para la gente, ¿qué es más fácil decir? ¿Paga un buen dividendo? ¿Es una buena inversión? ¿O ponerse a hacer análisis de la compañía para ver si es una buena inversión? Psicológicamente el atajo es, si paga buen dividendo, será buena inversión, pero no es así. Pero no es así, muy bien. ¿El efecto rebaño qué quiere decir? Que también está en la lista. Este es de lo más peligroso y engloba un poco de todo, yo creo, ¿no? Es un poco toda la psicología financiera unida y a lo que lleva en su máxima expresión es a la formación de burbujas, por ejemplo. Aunque, bueno, por ejemplo, la inmobiliaria es un efecto, es una consecuencia del efecto rebaño, la que hemos tenido en España, en que se dispararon los precios de los pisos. ¿Quién no conocía a alguien que decía, joder, nos estamos perdiendo aquí la subida, mira a Pepito Menganito, que es mi vecino, que se está hipotecando para comprar? Es decir, es un poco el efecto de decir, no seas el tonto, eso es, que se lo está perdiendo. Uno está, o sea, más, súbete al carro. Es que uno está más cómodo siempre en el consenso, ¿no? En el consenso es, estás más cómodo haciendo lo que todos hacen, o estás más cómodo no siendo el que está fuera. Es que eso es lo duro, ¿eh? Corrilamos un poco con la inversión, pero es lo que pasa. Uno está mucho más cómodo haciendo lo que todo hace el mundo y equivocándose haciendo lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo te dice, mira, es que alquilar es tirar el dinero y con las hipotecas tan baratas, aunque sea 40 años, pues es que eso lo puedes pagar, son 500 euros, que van a ser, ¿no? Y te subes a ese carro. Al final uno tiende a no hacer sus números, a dejarse aconsejar, a olvidarse de lo que es su realidad, que es lo que tiene que importarle, y hace lo que hace todo el mundo. Y al final es lo que pasa. Pues la burbuja inmobiliaria, pues todo el mundo pidiendo crédito, todos los bancos dando crédito, porque el que no daba crédito se quedaba atrás. Los también efecto de la propia banca. Al final se junta por todos lados. Entonces, claro, el promotor inmobiliario cada vez endeudándose más para hacer más construcciones, el de al lado dice, joder, este lo está haciendo, se está beneficiando, ¿cómo no voy a hacerlo yo? Bueno, al final la bola va siguiendo, claro, y se forma la burbuja hasta que luego ya explota, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la bolsa? Pues exactamente lo mismo. La burbuja tecnológica, por ejemplo, de los años 90, ¿no? En Terra, por ejemplo, aquí, claro, en España fue un Terra. Efecto tremendo también. Una, claro, burbuja, la gente compraba Terra porque estaba subiendo mucho y luego... Estados Unidos, pues, el Nasdaq fue... El Nasdaq. Fue brutal, ¿no? A los niveles a los que llegó. Y hay muchos gestores value, precisamente, que en sus cartas... Me gusta leer un poco lo que opinan los gestores value en todas las épocas para ver cómo se defiende. Pues mucho lo pasaban fatal, ¿no? Porque al final los valores que ellos tenían no tenían componente tecnológico, los tecnológicos estaban muy, muy caros, y los que ellos tenían lo hacían mal, porque además el efecto rebaño iba también afectándoles a ellos. La gente reembolsaba los fondos que lo hacían mal en ese momento, que eran los value, para suscribir los fondos tecnológicos. Entonces, todo ese dinero que salía de fondos value tenían que verse obligados a vender las acciones que tenían en cartera, con lo cual lo hacían todavía peor en bolsa porque esos valores iban cayendo cada vez más. Un poco la bola en el sentido contrario, ¿no? Pero bueno, en aquella época fue muy mal para ser un value, ¿no? Cuando hay burbujas, el inversor value lo pasa mal, porque al final la industria te presiona un poco para hacer lo que hace todo el mundo, y hubo gente que cedió y acabó haciéndolo para luego pegarse la torta, gente que se vio obligada a cerrar el fondo porque se quedó sin dinero, y bueno, pues al final es complicado. El efecto un rebaño para un ciudadano es como sumarse a la moda, ¿no? A lo que está haciendo todo el mundo. Todo el mundo compra un piso, todo el mundo... invierte en este valor o... suscribe un fondo de pensiones porque es lo que hay, lo que hace todo el mundo a esta edad y para ahorrar para la jubilación, y no se plantea hacer números o alternativas. Claro, es seguir lo que hace todo el mundo sin cuestionárselo. Es un poco lo... Ya, pero es que es difícil, ¿no? Es decir, lo que estás planteando es ir contra corriente, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil. No sé, es decir que mucha gente, yo creo que escucharía esto y me diría, bueno, pero ¿qué tenemos que saber de todo? O sea, tenemos que, cada paso que uno dé tiene que... Claro, pero por eso hay uno, también tiene que ser consciente, que es un poco lo que nos pasa a todos, de que queremos hacer todo sin darnos cuenta de si somos capaces o no. Pues uno también tiene que ver si está capacitado o no, en el caso de los mercados, para invertir en bolsa, en el caso de comprar una casa o no, pues si hay alguno que le pueda asesorar, lo que sea, ¿no? Pero si uno no tiene los conocimientos, no los tiene, fenomenal. Y a esos profesionales merece la pena pagarles sus honorarios para que te asesoren, porque están para eso. Efectivamente, lo que pasa es que ahí entra también, nos iríamos bastante, ¿no? Claro, la experiencia de la gente es la del sector bancario, la sucursal, y eso al final hace mucho daño también a la industria de los fondos de inversión, ¿no? Hay que separar un poco el grano de la paja. Te lo digo porque parte del trabajo que estoy haciendo con este blog es dar a conocer la labor de empresas como la tuya, ¿no? De labores como profesionales como tú, ¿no? De los que la gente de la calle, el ciudadano común, a veces conoce poco o nada. Porque se piensa que fuera del banco no hay salvación. En el campo hablamos de los productos financieros, ¿vale? Claro. De hecho, vamos, nosotros, que no somos de los pequeñitos, independientes, tenemos muy complicado llegar a la gente a la calle. Tenemos que hacerlo muy, muy bien para hacer ruido. Al final, si la gente no se lee el Expansión o el Economista de turno, pues tiene difícil conocernos. Pero bueno, tiene que tener la gente interés en buscar y Claro. Que, claro, ¿qué es lo cómodo? Pues ir a la sucursal de turno, y también lo entiendo, ¿no? Un Claro, señor, el clásico señor de 65 o 70 años que no tiene conocimiento de ningún tipo, se fía al final de la sucursal, no se la pone a claro, buscar él, normal. claro, claro. O sea que informarse tiene costes, claro. Es todo se reduce a este tipo de análisis económico, de coste-beneficios. Coste-oportunidad. Bueno, coste-oportunidad es lo que dejas de ganar. Claro, pero en este caso, el tiempo que tiene que dedicar esa persona se le compensa, ¿no? Entonces tiene que dar el paso mental de si me compensa porque es mi dinero, pero la gente. Es muy curioso, ¿no? Lo que cuenta Peter Lynch, que es otro inversor sí. value bastante famoso de los 80-90, que decía, joder, si la gente dedicara el mismo tiempo que dedica a elegir un televisor que a utilizar el dinero en temas de finanzas, pues otro gallo cantaba. O un coche, ¿no? Bueno, claro, el coche de la gente se mete en todos lados, va a 20.000 sitios, concesionarios, talleres, pregunta todo lo que hay que preguntar, que hacen bien. Claro. Pero para invertir en bolsa o lo que sea, ahí se olvidan. Que aquí hay otra trampa psicológica, que es el tema de hacer caso al supuesto experto. ¿Al supuesto experto? Que al final la gente está demostrado que cuando se encuentra ante una voz autoritaria en un campo, o supuestamente autoritaria, se le anula una parte del cerebro y deja de razonar, y es así. Entonces, claro, al que va a la sucursal, si le empieza a hablar de unos productos, pues como que uno pierde la capacidad de decidir por su cuenta, y al final deja que el de delante decida. Y o el amigo que claro, simplemente lee la expansión sí, sí, sí. a menudo y que... Ya le pones tú la aureola de experto, ¿no? Y tú sí, ya sí. no piensas. Ya hace él el trabajo por ti. De nuevo el atajo. Sí, sí. Atajos mentales. Qué curioso. Somos vagos por naturaleza. Bueno, pues luchemos desde aquí para evitar eso. Siempre para la minoría. Es decir, la minoría será el que se tome el trabajo, como siempre. Otro sesgo analista es el sesgo de disponibilidad. ¿A qué se refiere? El sesgo de disponibilidad es el hacer demasiado hincapié en la información o sucesos de muy corto plazo. Ejemplo de la naturaleza. Ha habido un tsunami en Japón. Llevaban años y o décadas sin tener un tsunami. Y de repente a la gente le entra el miedo de que eso va a ser algo recurrente, que cada año van a tener un tsunami. Eso es un poco el sesgo de disponibilidad. Ponderar demasiado algo que ha pasado recientemente como algo que es frecuente, cuando en realidad no lo es. Bueno, ahora te voy a dar yo un te voy a preguntar algo que va directamente a ti y a tu industria, la que tú representas. Un ejemplo de eso puede ser el decir, no, es que estos gestores, fíjate, el año pasado dieron un 25% de rentabilidad. Sí, pero sí, es así. No miras los anteriores o cuánto tiempo lleva esa gente trabajando, claro, y qué rentabilidad se ha dado. O la bolsa ha bajado un 30%, en mi cabeza la bolsa siempre va a bajar. O lo contrario, ha subido un 30, esto es lo normal, va a seguir subiendo. Pues eso es un poco lo que pasa. Al final está demostrado que la gente tiende a meter más dinero en bolsa, que va un poco con el efecto rebaño sí. también, ¿no? Cuando ha subido mucho, y tiende a sacar todo el dinero cuando ha bajado mucho, cuando en realidad habría que hacer quizá lo contrario. A ver, explica eso, para quien... Normalmente, si la bolsa lleva mucho tiempo subiendo, el potencial de revalorización de las empresas es mucho menor. Normal, normalmente si vas subiendo la bolsa de un 30 en un 30, como pasan los años locos de burbuja... Las empresas o el negocio de las empresas no crece a ese ritmo. Entonces, la relación del valor de las empresas en bolsa con su negocio se desvirtúa un poco, está la bolsa cara, digamos. Entonces, en esos momentos es cuando hay que salir, no es cuando hay que comprar. La gente hace lo contrario. Se toma como referencia el precio de la acción. Como ha ido subiendo todo este tiempo, en mi cabeza eso es lo normal. Entonces, invierte. Lo contrario, si ha caído demasiado el precio de la acción en relación al negocio, una Coca-Cola. En plena recesión, a lo mejor sus ventas caen un 2%. Pero su acción en 2008 a lo mejor cae un 20%. Pues es una oportunidad de compra. Pero la gente se pone nervioso y hace lo contrario. La palabra que quizá nuestros oyentes no conozcan es contraintuitivo, ¿no? ¿Puedes explicar qué significa contraintuitivo? Porque creo que se puede resumir, o sea, describe bien lo que estás sintiendo. Sí, bueno, está relacionado un poco con lo que hablamos al principio de la aversión a perder, ¿no? Al final, para la gente, que un valor o el precio de una acción esté cayendo ya es malo de por sí. Entonces, tomárselo encima como una oportunidad para meter más dinero, pues la gente sufre porque dice, joder, está perdiendo. Contradice tu intuición primera, que es, no, sal de ahí. Claro, ¿no? Como esto está bajando, esto no puede ser normal. Tienes que obrar en contra de tu primer instinto, que claro. es, como te decías, a que el tigre no me coma. O sea, a huir para la aversión al daño, a la pérdida en este caso. Que por eso lo que decimos siempre de no te centres en lo que no puedes controlar, que en este caso es el precio de la acción, céntrate en lo que controlas, que es el análisis del negocio de la compañía. Y luego tú ya relacionas eso, que entraríamos... O bueno, cómo valorar una empresa, ¿no? Pero ya relacionas tú tu análisis con el precio al que el mercado me está vendiendo esa compañía. Eso es lo que tú puedes hacer. Pero tú no controlas si el precio de la acción va a subir hoy, si va a bajar, no sé, eso es lo que hay. Se va a mover y va a oscilar mucho, y eso sí. Y al hilo de lo que estás comentando, entonces, la gente que cuando la bolsa está todo cayendo, sale de la bolsa o no entra en bolsa, Creo, te entiendo que quizás sería todo lo contrario. Es cuando abundan Normalmente, las no, claro, oportunidades. normalmente se estará equivocando. Se están equivocando, pero es lo que hace la mayoría. Es decir, el sentimiento general es cuando la bolsa sube, entremos para subirnos a ese tren, y tú estás creo que planteando que si te subes, quizá ya Claro. es en los últimos Sí. coletazos de esa subida o cuando está a punto de bajar. O sea, la gente es una maestra en coger mercados bajistas, es decir, se meten cuando va a Sí, sí, sí. pegarse De hecho, el batacazo. Peter Lynch, el que hablábamos antes, su fondo Magellan, que fue uno de los más rentables de la historia, contaba que la mayoría de sus clientes no ganaron prácticamente nada de dinero con ese fondo, porque la gente entraba en el primer momento y salía en el primer momento. Del Entonces, fondo. ahí es cuando viene la gente diciendo lo de la bolsa es un casino. No, la bolsa no es un casino, nosotros tomamos malas decisiones, eso es lo que pasa. Esto no es ir al rojo o ir al negro, es tomar decisiones racionales. Y si el precio de la acción ha caído mucho, el mercado me está vendiendo negocios a un precio más bajo que hace un año o hace dos. Entonces, a lo mejor es una oportunidad de compra. Es como si yo estoy en la calle negociando con alguien que va a vender su negocio y en el año 2007 me lo vendía a 100 y en el 2008 me lo vende a 50. Pues si ese negocio no ha cambiado, es una oportunidad de compra a lo mejor. Eso es lo que hay que mirar. Comentemos un ejemplo de una amiga a la que le recomiendo, por ejemplo, recomiendo un fondo de inversión. Ella, porque yo estoy muy contento y que quizá me ha puesto la aureola esa del experto que dijimos antes. Bueno, yo no lo soy, ¿vale? Pero bueno, me oye que tengo mi dinero y se mete. Y resulta que al cabo de 2 meses ese fondo ha bajado y ella, ¡pum!, se sale. Que por eso lo primero que nosotros preguntamos a la gente Sí. es cuándo va a necesitar ese dinero y luego le explicamos cuánto tiempo tiene que mantenerlo para que tenga esto sentido. Es decir, invertir en bolsa menos de 5 años no tiene ningún sentido. Y si uno va a necesitar ese dinero antes de 5 años, que no lo invierta en bolsa, O eso sea, es tú así. dirías, primer consejo, no inviertas dinero que vas a necesitar En un corto plazo que son menos de 5 en años. menos de 5 años. Bien. Y a partir de ahí ya hablamos de qué se puede esperar de una inversión en bolsa. Está demostrado que datos anualizados se van suavizando en periodos largos, más 10 años, o la rentabilidad anualizada de distintos periodos de 10 años, pues puede ir de un más 12 a un más 5. Si uno coge rentabilidades anualizadas de periodos de 3 años a lo largo de la historia, pues te puede salir un más menos 20. Pues eso es lo que está ahí y eso puede pasar. Entonces, una persona que invierta hoy dentro de 3 años puede haber perdido la mitad de su dinero y no quiere decir que lo haya hecho mal. Simplemente no ha pasado suficiente tiempo. Vale, o sea que no estén ni mirando todos los días Es el que precio de la acción ni... tienen que verlo como un ahorro. Es como si estuvieran en una cuenta depósito X, pero en vez de a 6 meses, a más largo plazo, y ya está. Si hay que hacer seguimiento, ver si el gestor del fondo se ha ido, o que si el estilo de inversión es coherente con lo que yo espero, esas cosas hay que mirarlas, obviamente. Pero ¿qué esperar de la renta variable? Pues esto es movimiento, es así. O sea que si un partícipe se sale del fondo porque ha perdido el 30%, eso está demostrando o bien que no ha entendido el proyecto que le ha propuesto el gestor o la naturaleza de ese fondo, en un caso de un Si value, por ejemplo, no lo que ha hecho por vaya... necesidad de que realmente necesite el dinero, pues normalmente se está equivocando, Se es está obvio. equivocando. Es como que no tiene, digamos, la... Debería ser, debería comprometerse más, digamos, ¿no? Haznos caso, tú aquí apostaste por este caballo, este es un buen caballo, deja que corra. Es entender el producto. Si no va a estar eso, los 5 años mínimo, que no invierta, ya está. Para mucha gente siempre nos pasa mucho, ¿no? De, no, no, yo invierto a largo plazo, dale, a los 6 meses le están preguntando por qué baja el fondo, ¿no? Pero bueno, Eso es común, es eso normal, es normal. normal. A la gente le preocupa mucho su dinero y lo que decías tú, ¿no? La aversión a perder. Curiosamente, que el otro día hablando con un agente de plan de pensiones, nosotros no tenemos plan de pensiones, pero nos comentaban que la gente que tiene un plan de pensiones es mucho más tranquila en esa inversión que en un fondo de inversión. Porque el plan de pensión psicológicamente sí lo ven como una cuenta ahorro a muy largo plazo. Pero la inversión en un fondo de inversión todavía no tienen eso en la cabeza. Bueno, también, ¿no crees que sería porque tiene una penalización? O sea, primero, no se puede sacar ese dinero, no Sí, hay pero marcha esa atrás. penalización ya hace que tú psicológicamente lo tengas como, bueno, esto no lo voy a tocar hasta dentro de 20 años, pues me olvido de ello. Pues a lo mejor es lo que deberían hacer con los fondos de inversión, ¿no? Bueno, qué interesante. ¿Algún otro sesgo o trampa psicológica que nos hayamos dejado en el tintero? Bueno, más relacionados a lo mejor con la propia industria, ¿no? Con Pero la propia que industria. están ahí afectan también al que invierta en un fondo, obviamente, Claro, bueno, o ¿no? sea que los gestores tenéis ya los propios vuestros, Claro, ¿no? Y... pero al final lo tenemos nosotros y todo el mundo en cualquiera de sus trabajos, ¿no? El famoso riesgo carrera de si tomar decisiones que pueden hacer que yo pierda mi puesto de trabajo, ¿no? Pues el miedo a tomar ese tipo de decisiones te hace quedarte quieto, el status quo, o imitar lo que hace todo el mundo, lo que hablaba del efecto rebaño, ¿no? Pues en bolsa, por ejemplo, usando ejemplo nuestro propio fondo Metavalor, por ejemplo. nosotros tenemos principal apuesta, varón de ley. Uh-huh. Muy poca gente tiene varón de ley. Uh-huh. Pues si nos equivocamos, nos vamos a equivocar mucho, porque vamos a hacer mucho peor que la competencia, porque casi nadie tiene esta empresa en cartera. Uh-huh. ¿Qué es más fácil psicológicamente? Pues tener un banco, un Santander, un BBVA, que la tiene la mayoría de fondos, y si me equivoco, se equivoca todo el mundo, no pasa nada, nadie me lo va a echar en cara. ¿Te prefieres equivocar como todos, no? A tener un acierto extraordinario yo solo, digamos. Como lo decía Keynes, ¿no? Es mejor para la reputación equivocarme convencionalmente que tener un éxito extraordinario o algo así. Lo cambio un poco, pero viene a decir eso, ¿no? Qué curioso, de verdad, ¿eh? Que, bueno, entonces, por cerrar un poquito la conversación, ¿qué libro recomendabas? Al principio lo este de Daniel Kahneman. Pensar rápido, pensar despacio. Vale, luego has mencionado James Montier. Pondré enlaces a estos autores en el pequeño libro de psicología financiera. Ajá, has mencionado Dan Ariely. Que este tiene, no me acuerdo bien en inglés el título, pero es Predictivamente Irracionales. Predictivamente Irracionales sería el título del libro. Bueno, ya lo buscaré yo y buscaré también la edición. Y psicología financiera, esto es lo más importante. ¿Has nombrado a Peter Lynch? Eso es el mejor value. Sí. ¿Tiene algún libro, a lo mejor? Sí, tiene... Creo que están todavía solo en inglés. No sé si van a sacar en español ahora. One Up on Wall Street, me parece, no sé que si se llama uno de ellos, ¿verdad? Beating the Street es otro. Beating the Street es otro. Pero yo recomiendo el de One Up on Wall Street. Es el que yo me he leído. Vale, pues fenomenal. Pondré enlaces a la bibliografía, aunque esté en inglés nada más, pero para el que quiera saber más sobre el asunto. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Ha sido una conversación muy amena y tremendamente informativa. Y seguro que nuestros oyentes van a sacar grandes consejos muy útiles de escuchar. A ver si poco a poco vamos cambiando un poquito todo. Ojalá, ese es el granito de arena que tú aportas a través de este blog. Muchísimas gracias, Javier. Un placer, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad con Javier Ruiz, director de inversiones de Metagestión. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.